te has drogado. Maldita negadora, me dices otra vez. Maldita negadora, no tienes que pensar. Maldita negadora, qué bronca que me da. A partir de ahora, yo te voy a poner un apodo simple, el de la negadora. A partir de ahora, yo te llamaré con un solo nombre, el de la negadora. Me negaste un beso, me negaste el amor, me negaste todas mis propuestas. Pero no me importa, yo buscaré otro amor, porque eres para mí, sos la negadora. Maldita negadora, ¿por qué te has rogado? Maldita negadora, me dices otra vez. Maldita negadora, no tienes que pensar. Maldita negadora, qué bronca que me da. No me hagas sufrir, negadora. Maldita negadora, porque me hace sufrir. Maldita negadora, me dices otra vez. Maldita negadora, no tienes que pensar. Maldita negadora, qué bronca que me da. A partir de ahora, cuando encuentre un amor, yo te diré chau, chau, chau, negadora. A partir de ahora, cuando pase con ella, yo te saludaré, chau, mi negadora. Me negaste un beso, me negaste el amor, me negaste todas mis propuestas. Siempre te lo pedí, nunca me lo prestaste, porque eres para mí, sos una negadora. La nega, nega, nega, nega, negadora. La negadora, la negadora. La nega, nega, nega, nega, negadora. La negadora, la negadora. La nega, nega, nega, nega, negadora. La negadora, la negadora. Maldita negadora, porque me hace sufrir. Maldita negadora, me dices otra vez. Maldita negadora, no tienes que pensar.